Comienza Más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Espíritus o fantasmas, mi madre habría... Por favor, vamos a intentarlo, ¿vale? Vale, pero aprietas demasiado. Solo tienes que rozarlo. Cara, ¿por qué estás aquí? Es la décima vez. Inténtalo con otra pregunta. ¿Por qué no quieres apagar la luz? Son mis normas. No creo que a los fantasmas les dé miedo la luz. Por favor, Cara, dinos por qué estás aquí. ¿Qué quieres? ¿Tienes frío? No hagas el tonto. No he hecho nada. No sé si... Cara, ¿estás aquí? Dinos qué pasó. ¿Qué pasó aquella noche? ¿La mueves tú? No. No quiero jugar más. Se acabó. ¿A dónde vas? Si quiere el cuarto, que se lo quede. Me voy a dormir con Diego y el Lolo. ¡No, espera! Una imagen frecuente, una escena que muy posiblemente se da cada fin de semana. Un grupo de amigos que quedan en la casa de uno de ellos para tomar unas cervezas, charlar, reírse. Y sobresale una voz, la voz de uno de ellos, que plantea: ¿por qué no hacemos una sesión de Ouija? ¿Por qué no hacemos una sesión de espiritismo? Los demás encantados. Se oyen risas. Hay cierta algarabía en el ambiente. Como si se fueran a sentar a ver un partido de fútbol o una película en el cine. Realmente no saben a lo que se están enfrentando. Disponen el tablero, una vela, apaga las luces y tras poner su dedo índice sobre el vaso invertido, aquello empieza a moverse. Habitualmente en círculo, cada vez con más velocidad. ¿Hay alguien aquí? Pregunta el director de la sesión. ¿Hay alguien con nosotros? El vaso inmediatamente, de una forma casi hasta agresiva, se dirige al sí, tajantemente. A partir de ese momento los nervios se crispan, aunque se siguen oyendo algunas risas entre dientes. Lo que no saben estos chicos es que dentro de unos minutos, en esa habitación, van a pasar cosas terribles. Es algo frecuente, amigos, un saludo muy cordial entre los jóvenes de nuestro país y fuera de nuestro país. La Ouija, hoy como protagonista monográfico del programa, vamos a hablar de muchísimas cosas. Como digo, en un espacio, en un nuevo programa de Más Allá de la Realidad, dedicado íntegramente a hablar de este fenómeno, de este asunto, hipótesis explicativas, teorías, opiniones, casos reales, reflexiones. En definitiva, vamos a intentar abarcar todo lo que se refiere a este apasionante asunto que planteo yo la pregunta ahora aquí, en el micrófono. ¿Quién no ha hecho Ouija alguna vez? Algún oyente habrá, seguramente, pero un altísimo porcentaje en este momento dice seguro que sí, que al menos una vez han participado en una sesión de Ouija. Y es el tema que vamos a abordar hoy en el programa. Don Fernando Vázquez, don Fernando, buenas noches, un saludo. Buenas noches, Santiago, un saludo muy cordial para ti y para todos nuestros queridos amigos oyentes. Bueno, Fernando, hoy un tema realmente interesante, ¿no? Interesantísimo, un tema apasionante. Y realmente lo has descrito a la perfección, ¿no? Esa reunión, la vela, en fin, todo. Y la pregunta que hacías, ¿quién no ha hecho Ouija? Pues personas habrá, por supuesto, pero yo creo que la mayor parte de las personas, de la gente, lo hemos hecho. Los peligros, también vamos a hablar de ellos, punto por punto, analizando pormenorizadamente cada aspecto, como digo, los peligros, si se debe invocar, si no, quién se manifiesta, Fernando, que es una gran pregunta que vamos a plantear. He diseñado mis propias hipótesis. Así es, así es. Y vamos a preguntarnos quién se puede manifestar en la Ouija, porque hay muchas posibilidades y las vamos a conocer todas. Absolutamente todas, y no solamente, veremos en el programa que no solamente se pueden manifestar, supuestamente, siempre en tela de juicio, los espíritus de seres fallecidos. Hay más posibilidades. Hay muchas más posibilidades. No tenemos tiempo que perder, Fernando. Así es. Pues empezamos. Queridos amigos, hacemos una pausa muy breve y enseguida estamos de vuelta con todos ustedes y el tema de esta noche en el programa, la Ouija. ¿Por qué es tan peligroso hacer la Ouija? Hasta ahora, amigos. Visite nuestra página web en internet www.másalladelarealidad.com, una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítenos, másalladelarealidad.com. Le esperamos. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. contacta@másalladelarealidad.com. Esta es la dirección de nuestro podcast. www.másalladelarealidad.com/podcast. Para más información, visite nuestra página web, másalladelarealidad.com. Más allá de la realidad, un viaje hacia lo desconocido, a través de Internet, con Santiago Vázquez. La Ouija, un juego, un mal llamado juego, que de hecho se vende como tal y se comercializa como tal. Es peligroso adentrarse en ese mundo desconocido. Puede que incluso atractivo de la Ouija. Hay experiencias, multitud de casos, multitud de fenómenos, de hechos, producidos con posterioridad a la práctica de este mal llamado juego. ¿Qué es lo que atrae tanto de este peligroso juego? ¿Qué es lo que impulsa muchas personas, muchos de ellos, en la mayor parte de los casos, adolescentes, que por primera vez sienten ese impulso, esa casi necesidad de traspasar la frontera con lo desconocido y adentrarse en ese peligroso mundo de la Ouija. Debemos invocar a los muertos. Realmente, porque esta es otra cuestión, son los seres fallecidos los que se manifiestan supuestamente a través de esa tabla. ¿Qué consecuencias puede tener el realizar no una sesión, que también, sino muchas, reiteradas? ¿Qué clase de entidades se pueden atraer a través de este, repito, entre comillas, juego? Esta noche, en Más allá de la realidad, la Ouija. ¿Por qué es tan peligroso realizar, hacer la Ouija? Y también, y muy importante también, ¿quién se manifiesta a través de esa tabla? Santiago Vázquez, don Santiago Vázquez, incluso diría el gran Santiago Vázquez. Por favor. Buenas noches de nuevo. Buenas noches, Fernando, buenas noches. Bueno, un tema de esta noche espinoso, un tema aparentemente para, como hemos escuchado en la introducción, para muchos adolescentes, no sé por qué, no sé muy bien la razón, quizá a lo mejor por esa frontera, ¿no?, de traspasar esa frontera entre lo que no contrae riesgo y lo que tiene un poquito de riesgo para los adolescentes, pues bueno, puede ser por eso, ¿no? El tema de esta noche, la Ouija. ¿Por qué es tan peligroso hacer la Ouija? Ha sido brillantísima tu introducción. Bueno. Y es la realidad, porque has sintetizado brevemente muchas de las cosas que vamos a decir en el programa de hoy. Realmente lleva razón, y es que lo desconocido, igual que puede provocar un miedo profundo, sí, que también le ocurre a mucha gente, exactamente, por otra parte, lo desconocido atrae. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Atrae mucho, sí, sí. Atrae mucho. El programa de hoy es un programa dedicado para todo tipo de público, lógicamente, pero especialmente dedicado a los jóvenes, porque estadísticamente son los que más practican este, como tú decías, mal llamado juego. Un juego que se puede comprar en algunas librerías esotéricas, por ejemplo, sí, que se puede comprar, en definitiva, en el mercado. Yo hoy en día no lo sé, pero hace unos cuantos años incluso se podía comprar en jugueterías. Sí, sí. Así es. En tiendas de juguetes o departamentos de juguetes. Sí, sí, sí. Y esto es terrible. Esto es terrible porque es peligroso, en general, invocar a causas cuya naturaleza nos es completamente desconocida. Es decir, que a través de la Ouija, que en realidad no se debe decir Ouija, es Ouija, es sí en francés, oui, ya en alemán, sí, sí. Esa es la pronunciación la correcta. La pronunciación correcta. Ouija. Ouija. Pero para que todo el mundo nos entienda, diremos Ouija. Pues bien, no sabemos realmente a qué nos estamos enfrentando. Desconocemos, y quien diga que conoce no se ajusta a la verdad, desconocemos por completo quién se manifiesta a través de ese tablero o de los papeles puestos alrededor de una mesa en círculo con un vaso, o una copa, etcétera. Sí, sí. Pero en definitiva, sea vasografía, sea Ouija con la plancheta que venden, que viene con el tablero, en definitiva desconocemos a qué nos estamos enfrentando, lo desconocemos por completo. Y decía que lo que sí se puede afirmar es que en este fenómeno, cuando realmente se da, cuando realmente sucede, cuando realmente no existe fraude, como veremos enseguida como primera hipótesis, no por importancia, sino como una más entre muchas, cuando se da, el fenómeno sucede y se manifiesta una causa que no sabemos qué causa es. Aquí viene el problema. Claro, porque aquí viene el problema. Te pueden decir, soy, pues por ejemplo, tu padre recién fallecido, o ha fallecido hace 10 años, por ejemplo. Pero claro, ¿cómo sabes que es verdad? Esa es una de las preguntas. Es que nunca podemos estar ciertos de que en efecto la identificación de quien dice ser o de quien se presenta en ese tablero sea realmente la entidad, ser o espíritu, si es que son espíritus, que dicen ser. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. No hay que olvidar. No, y apuntar, Santiago, aunque la causa que sea te diga cosas que solamente en este caso, en este ejemplo que he puesto, solamente podía conocer tu padre. Porque eso no quiere decir nada. Tampoco justifica. Claro. En efecto, no justifica el hecho de que la causa sepa cosas que solamente uno de los presentes sepa y que sean verdad. Esto no debe deslumbrarnos, ni muchísimo menos. No le da un marchamo de autenticidad. Ni muchísimo menos. Quiero decir, es evidente que en este caso que estamos hablando hay una causa paranormal que se está manifestando. Pero el hecho de que tenga conocimiento de hechos, de sucesos, de la vida de uno o de varios de los presentes, y que esos hechos que transmite a través de la Ouija sean verdad y que nadie puede conocer, esto no quiere decir ni muchísimo menos que tengamos que creer a ciegas todo lo que se diga en ese tablero. Lo que hay que decir es que no se haga. Esto en primer lugar. Eso para empezar, claro. Que la Ouija está inscrita en lo que es el espiritismo. Es decir, la Ouija es una forma de espiritismo. Por lo tanto, formalmente, desde este punto de vista, es una forma de invocación a los difuntos. Así está considerado. Claro. El espiritismo, la vasografía, la Ouija, incluso yo diría otras prácticas de semejante índole. El otro día me hablaba una persona de la invocación del ángel de la guarda. Esto es peligrosísimo. Con una moneda, disponiendo exactamente lo mismo, con papeles alrededor de una mesa, el alfabeto con los números, sí, no y gracias, y se invoca al ángel de la guarda. Esto es peligrosísimo, porque ¿quién nos garantiza? ¿Quién garantiza que realmente quien se presenta en esa sesión de invocación del ángel de la guarda realmente sea tal ángel y no sea una entidad maligna? claro, que engañe y que suplante la identidad. Además, yo pienso, Santiago, que en el caso de que todos tengamos, como siempre, bueno, pues se ha creído, se ha dicho, que todos tengamos un ángel de la guarda, yo creo que ese ángel no necesitaría de esos métodos para manifestarse. Así es, Fernando, y la suplantación de identidad es una de las cosas o cuestiones que en este asunto tenemos que tener muy presentes. Es decir, la suplantación de identidad, el hecho de que se presente una entidad o una causa paranormal en la Ouija, que diga ser, por ejemplo, el padre fallecido de uno de los presentes, o un familiar, o un amigo, o incluso santos, arcángeles, y a veces el demonio, o los demonios, Satanás o cualquiera de los demonios, que hay muchos, según la demonología. Por tanto, primer consejo para introducir el tema, no hacerlo, y reincidiremos en este asunto, en este punto, porque es muy importante, no hacerlo, y por supuesto que cuando a ustedes les cuenten que en una sesión de espiritismo ha aparecido su padre, su madre o de otra persona y que les ha dicho cosas que solamente usted podía saber, no se deje deslumbrar, porque sabemos que en este mundo de lo paranormal estas causas, aparte de tener conocimiento del futuro, también tienen clarividencia y pueden saber muchas cosas, todo no, porque esta es una opinión también algo extendida, y es que pensamos que los espíritus, si es que son los espíritus, lo saben todo. Sí. Y ni muchísimo menos. Un espíritu sabe en la medida de su evolución, pero no solamente esto, es que un espíritu maligno, no voy a decir demonio, vamos a dejarlo ahí porque entraremos ahora en las hipótesis, puede tener conocimiento de ciertas cosas, de ciertos sucesos en la vida de una persona, y no por ello es un ángel, sino todo lo contrario. Por tanto, muchísima precaución. Y también, Santiago, al igual que sucede en el fenómeno de las psicofonías o parafonías, también se miente terriblemente. Claro, se miente muchísimo, muchísimo, y enseguida veremos los peligros. Vamos a analizarlo en profundidad el asunto. Se miente terriblemente, por eso la palabra es prudencia. Prudencia, primero, en no hacerlo, y en segundo lugar, si por alguna circunstancia, la que sea, se ve usted inmerso, metido en una sesión de Ouija, por favor, sea muy prudente, y los contenidos que aparezcan en esa sesión, siempre, como en otro tipo de prácticas, siempre en cuarentena. Pero es que estamos dentro del espiritismo. Claro, eso no hay que olvidarlo. No hay que olvidarlo. Estamos dentro de una práctica espírita o espiritista. Y son los propios espiritistas, como bien sabemos, los que ponen siempre en tela de juicio y en cuarentena los contenidos que aparecen en dichas sesiones. Algo que se preguntarán muchos de nuestros queridos amigos oyentes es, ¿a cuándo se remonta el origen de este tablero, de la Ouija? ¿A qué época nos remontamos? ¿Cuándo aparece? Bueno, ya se habla de cierta forma de comunicación, evidentemente no similar, no con un tablero y con una plancheta, pero sí que parece ser que hay noticias en la antigua Grecia. En efecto. Ya parece que hay ciertas modalidades de comunicación con el más allá en una fecha, ¿verdad?, tan remota. Muchísimo. En efecto. Pero realmente cuando aparece esta forma de espiritismo, es precisamente con la aparición del espiritismo. Uh-huh. Es decir, nos trasladamos a 1848, las hermanas Fox, en aquella famosa casa, donde se manifiesta a través de tiptología, de golpes, de raps. Luego ya a raíz de eso se desarrolla la gramatología, que ya abordaremos en otro programa qué es esto de la tiptología, de la gramatología. Luego aparecen pues las mesas parlantes, la cestita famosa, la cestita, la escritura automática. En todos esos años, es decir, en la segunda mitad del siglo XIX, es cuando aparece esta forma de espiritismo, y realmente es ahí, en ese caldo de cultivo, en el caldo de cultivo del espiritismo. Ahí es donde se va fraguando poco a poco. Exactamente, podemos entrar en muchos detalles, quién fue la patente, quién fue exactamente el caballero que, bueno, pues que ideó este maldito juego, porque lo es, sí, a juzgar por los resultados que en general trae. Pero no es el tema del programa hacer una historia. Esta es la introducción, y si te parece, Fernando, vamos en primer lugar con algo que me parece importantísimo, como son las hipótesis que pueden explicar el fenómeno. Porque claro, esto es lo interesante. Claro, claro, claro, efectivamente. Hay que plantearse qué puede haber detrás. ¿Quién puede haber detrás, si es que hay alguien, entre comillas, o otras causas, ¿no? ¿Qué tipo de causas puede haber detrás de esas comunicaciones a través del tablero Ouija? Vamos con ello. Vamos con ello. ¿Sí te parece? Porque son varias, son varias. En primer lugar, lo que tenemos que tener muy claro es, lógicamente, descartar el fraude. Descartar el fraude. Es decir, que uno o varios de los presentes estén moviendo bien el vaso, bien el máster, la plancheta o lo que se esté utilizando como máster, precisamente. Esto se da, y también es algo común en sesiones, sobre todo, vuelvo a incidir, en adolescentes, que se quedan muy sorprendidos, ¿no?, cuando empieza a moverse, y se acusan mutuamente. ¿Lo mueves tú? No, lo mueves tú. Y en realidad, en ese caso concreto, no lo mueve ninguno de ellos. Se mueve, bueno, la causa que sea, ¿no? Otras veces, sí, efectivamente. Claro. Lo mueve una de las personas. Por lo tanto, lo primero que tenemos que descartar es que uno o varios de los presentes pues estén deliberadamente moviendo el vaso o la plancheta o el máster, y que realmente se trate de un burdo fraude y de una tomadura de pelo en toda regla. Sí, sí, sí. Esto en primer lugar. Vamos con más, porque son realmente, realmente interesantes. He hecho una clasificación, Fernando, queridos amigos, de todas las posibles hipótesis explicativas del fenómeno. Y creo que no me he dejado ninguna. Algunas de cosecha propia. En segundo lugar, tenemos los movimientos musculares inconscientes, es decir, sin intención, sin voluntad, de uno o de varios de los presentes. Es más plausible que sea de uno. Hablamos de movimientos musculares, lógicamente, del brazo, y más concretamente de la muñeca y de los dedos. Sí. Pero aquí se debería hablar, y se habla, hablamos con propiedad, de uno de los presentes, puesto que la pregunta es la siguiente: ¿cómo es posible aunar los movimientos musculares inconscientes e involuntarios, sin poner, por tanto, una intención en el movimiento de la plancheta, entre varias personas, ya sean dos, tres o cuatro? Claro, eso es muy complicado. Esto es complicado. Mucho. Por tanto, yo diría que puede ser una persona. Esto nos lo encontramos muchas veces en sesiones de espiritismo, de Ouija, que es la que lleva la voz cantante. Puede ser precisamente esa persona. Hemos estudiado la primera hipótesis, la hemos mencionado, el fraude. Descartando el fraude, sí, en este caso la persona puede actuar de buena fe, puede estar actuando de buena fe, pero realmente lo que está sucediendo es que inconscientemente, sin darse cuenta, quizás guiado, por ejemplo, y entre otras muchas cosas, guiado por ese afán de contacto con lo desconocido, sí, esté poniendo en marcha una serie de resortes inconscientes, musculares en este caso, y que sea él precisamente el que esté moviendo el vaso o la plancheta. Esta es una hipótesis interesante. Interesante, yo nunca lo había escuchado, la verdad, tengo que confesarlo. Pero sí, sí, es interesante, y es cierto que en todas las sesiones de este tipo siempre hay una persona que es la que lleva la voz cantante en la sesión, es cierto. Efectivamente, pero es que hay más, Fernando, hay más. Que uno o varios, porque pueden ser varias personas que están presentes en esa sesión, a través de percepción extrasensorial, es decir, porque poseen una facultad o facultades de PES, de percepción extrasensorial, telepatía, clarividencia, precognición, que son las tres principales. Facultad que a lo mejor la persona ni siquiera sabe que la tiene. En la mayor parte de los casos no lo sabe. Pues bien, que uno o varios de los presentes, a través de percepción extrasensorial, muevan voluntaria o involuntariamente el vaso o la plancheta. Esto puede ocurrir. Es decir, supongamos que hay una persona que en esa sesión posee facultades de clarividencia, de telepatía y de precognición. Sí. Que tenga la facultad de ver cosas del presente, del pasado y del futuro. Clarividencia. Que pueda pronosticar hechos futuros que se cumplen, porque tiene precognición. Uh-huh. Que incluso puede tener telepatía. Por lo tanto, captar el pensamiento de los presentes. Puede ser que lo haga voluntariamente, es decir, que aprovechando su facultad, en algunos casos sin saberlo, mueva voluntariamente el vaso o la plancheta, pero por otra parte puede ser que sea involuntariamente. Es decir, sin saberlo. Sí. Inconscientemente, sin poner una voluntad. La cosa se complica cuando son varias las personas que tienen o que poseen facultad o facultades de percepción extrasensorial. Sí, bueno. En ese caso volvemos a la pregunta de antes. Claro. ¿Cómo aunamos los movimientos de los dedos de 4 o 5 personas? Este es el problema. Pero no olvidemos que tanto hechos que hacen referencia a la clarividencia, como por ejemplo a la precognición, y que aparecen como contenidos que está facilitando una entidad del tipo que sea, que entraremos en ello enseguida, no podemos perder de vista esta posibilidad, que sea realmente la causa una persona, una y difícilmente varias al mismo tiempo, o que se vayan alternando. Sí, sí, sí, sí. Es decir, no tiene por qué ser continuamente una persona la que esté moviendo voluntariamente esa plancheta y que está en efecto facilitando información auténtica porque posee percepción extrasensorial. Pero es que después de utilizar esas facultades, esa persona puede ser otra persona que está al lado, que también posee facultades de percepción extrasensorial y que sea la que también mueva voluntaria o involuntariamente la plancheta. Claro, en ese caso ya, como dices, la cosa se complica un poco, ¿no? Es como si fuera pasando el testigo de una persona a otra persona, y así continuamente, ¿no? Durante toda la sesión. Y como decías, aportando en efecto datos y cosas y conocimientos auténticos. Auténticos, claro. Pero son auténticos no porque exista en el lugar una entidad del más allá. Claro, claro. O una entidad que pertenezca a un nivel ontológico o a una dimensión diferente de la nuestra. No. Sino porque, como hemos explicado ahora mismo, esa persona o esas personas, porque pueden alternarse, como digo, poseen esas facultades de percepción extrasensorial que plasman en el tablero a través de movimientos del vaso, de la moneda, de la plancheta, del máster, de lo que se esté utilizando, pero que realmente proceda de una fuente paranormal, en este caso es inmanente, es decir, que procede de una persona, no de una entidad o causa ajena a los presentes. Pero es que hay más. Vamos con ello. Y estamos viendo que no es tan sencillo. No, ni mucho menos. Explicar el fenómeno de la Ouija. Ni mucho menos. No es tan sencillo. Que el máster, cuando digo máster, me refiero pues en general a lo que se esté utilizando, el vaso o la moneda. Sí. Se mueva a través de un fenómeno que los aficionados a la parapsicología conocerán, como es la psicocinesis, o también llamada psicoquinesis. Es decir, la influencia de la mente sobre la materia. Esto es, muy resumidamente, lo que es la psicocinesis. Pues bien, que se mueva ese máster a través de psicocinesis por parte de uno o de varios de los presentes y con percepción extrasensorial. Es decir, aquí sumamos un elemento más. Mezclamos los dos, ¿no? En este caso. Sumamos. Es decir, tenemos por un lado la percepción extrasensorial, telepatía, clarividencia y precognición, principalmente, pero es que aparte se da un fenómeno de psicocinesis, que uno de los presentes puede tener perfectamente facultades psicocinéticas. Puede tenerlas. Y también, Santiago, si existen, y aquí sí, termino cerrando, perdóname, enseguida me haces la pregunta. Sí. Esto es importante. Si existen fenómenos subjetivos o defectos psíquicos o no, en el caso de la percepción extrasensorial. Es decir, si por ejemplo el máster se está moviendo pero no está aportando una información valiosa o que haga referencia a un pasado de alguien o que pronostique un futuro que luego no se cumple, sí, en este caso no existe la percepción extrasensorial. Pero sí que puede existir aisladamente la psicocinesis. Yo recuerdo un caso, y no me lo han narrado hace mucho, Fernando y queridos amigos, de una persona de la que ya les he hablado a ustedes alguna vez, que nada más poner el dedo, concretamente era una moneda, lo hacía con una moneda. Sí. El dedo de la moneda, la moneda se movía sola sin tener necesidad de tener el dedo sobre ella. Y lo hacía esta persona, lo hacía en solitario. Aquí podría entrar la posible explicación de la psicocinesis. Como hipótesis no se puede descartar. Es decir, cuando el vaso se queda solo, el vaso o la plancheta se queda solo... Y de esto tuvimos una muestra nosotros hace muchos años. Sí, bastantes años, pero Bastantes años. Cuando se queda el vaso solo, sin que nadie presione con su dedo índice ese vaso, en esos casos se pueden pensar dos cosas. O bien, que estamos ante un fenómeno de psicocinesis, de influencia de la mente sobre la materia, y que es una causa inmanente, que es la persona la que está moviendo con su mente, hipótesis ante la que yo tengo muchas reservas, como bien sabes, Fernando. Sí. La que esté moviendo ese objeto, o bien que una causa trascendental lo está moviendo. Lo que te iba a decir antes, Santiago, es que en el caso de que explicabas de que uno de los presentes posea esa facultad de poder influir sobre la materia, también sería una posible hipótesis para explicar esos casos en los que el vaso o la copa sale disparada y se estrella contra una pared. Esto es interesantísimo, porque esto se da con cierta frecuencia. Claro. Sobre todo, quien más quien menos conoce un caso de este tipo. Sobre todo cuando a la causa que se está manifestando, sea inmanente o trascendental, se le hace una pregunta que le incomoda. Sí. Esto es frecuentísimo. Conocemos un caso de cerca que se produjo en Galicia. Creo que lo contamos aquí alguna vez. no recuerdo, aquí en el podcast o en la radio. Sí, hace tiempo, sí. Que ante un desafío de uno de los presentes, voy a omitir no solamente su identidad, sino incluso su profesión. Un hombre de ciencia, un hombre muy preparado, mucho, que acude con su mujer a esa sesión y aparece la cuñada. Supuestamente aparece la cuñada. Y entonces este caballero desafía la causa paranormal que se está manifestando. Era un vaso, concretamente. Insultó a quien se estaba manifestando porque dijo que eso no lo podía decir su cuñada, porque le dijo que no era algo tan sencillo como que no era su cuñado favorito. Recuerdo también algo que no se debe hacer, y es que esta persona estaba bebiendo mucho whisky durante la sesión. Eso es un punto bastante negativo. Muy negativo. No voy a decir que estaba borracho, pero sí que había ingerido una cantidad de alcohol importante. Y por decirlo así, se puso violento. Esto me lo contó su mujer. Sí. Se puso violento, entonces increpó a la causa en voz alta, chillando. ¿Y qué sucedió? Pues sucedió que el vaso que se estaba utilizando levitó unos centímetros por encima de la mesa, se quedó suspendido en el aire por unos segundos y estrepitosamente, con una violencia tremenda, se estrelló contra la pared. Este es un caso que hemos conocido muy de cerca, tanto tú como yo. Sí. Casos como este los hay. La pregunta es: ¿es la mente de uno de los presentes? En este caso que acabo de narrar muy brevemente, en este caso, ¿es la mente de este caballero que estaba iracundo, que estaba preso de la rabia y de la ira? ¿Era su mente la que provocó esa levitación de ese vaso y del posterior estrellamiento contra la pared? ¿O por otra parte, es que existe una causa trascendental que provocó la levitación y el impacto contra la pared del vaso? Claro, es que no lo sabemos. Como hipótesis, ninguna de las dos no se puede descartar. No se puede descartar ninguna de las dos. Claro. No se puede descartar porque sobre la psicocinesis haremos un programa sobre el tema. Es un tema muy interesante. Es muy interesante, es que está constatado en laboratorio. Y muy investigado. Y muy investigado. Sí. Es decir, hemos citado más de una vez a Nina, las filmaciones de esta soviética, de Nina Kulakina, donde queda evidenciado ante las cámaras, en filmaciones lógicamente en blanco y negro, dada la época, cómo movía el laboratorio después de 2 y 3 horas ciertos objetos. Lo hemos contado hoy aquí. Sí. Siempre pequeños, esto hay que decirlo. Sí, porque no es, poniendo voluntad en el momento no es tan fácil. Exactamente. Y hablamos de un personaje como Nina Kulakina, con unos dones de este tipo muy fuertes. Muy fuertes. Yo creo que la dotada en cuanto a psicocinesis es más importante que ha tenido la parapsicología. Sí. Ha habido otros. Pero realmente las filmaciones de Nina son impresionantes, porque se ve cómo perfectamente se mueven esos objetos. Se mueven. Pero aquí no podemos descartar una especie de demonio de Maxwell, lo hemos dicho alguna vez. Sí. Es decir, que una causa ajena a Nina, en ese caso, fuera la responsable del movimiento de esos objetos, cuando realmente era ella y no Nina la que provocaba esos movimientos, haciéndose pasar, por tanto, la causa, como si fuese Nina, pero en realidad no lo era. Claro, volvemos a las hipótesis, tampoco es descartable. Exactamente. Vamos con más, porque es apasionante. Yo estoy disfrutando muchísimo, Fernando. Yo también. Yo estoy disfrutando muchísimo porque estamos profundizando, y es realmente cuando se disfruta de los fenómenos, de la parapsicología, en este caso del tema de la Ouija, un tema que nos han pedido muchas veces. Muchísimas. Nuestros queridos amigos los oyentes, y aquí tienen pues un programa que haremos más, con quizás de otra forma, con casos, con experiencias, ya estamos contando algunas, pero yo creo que la teoría es muy importante, Es decir, primero viene el conocimiento de la teoría, de las posibles explicaciones, de la naturaleza de las causas que pueden estar operando, y después de eso, en otro programa, más adelante, pues contar casos, ¿eh? En definitiva. Sí. Vamos con dos últimas hipótesis que pueden explicar el fenómeno. Dos últimas. Que uno o varios de los presentes, esta es muy importante, actúan como catalizadores de la causa paranormal, pero sin ser foco. Es decir, si son foco, es que son ellos los que provocan el fenómeno a través de psicocineses, sí, como hemos explicado. Pero en este caso, en esta hipótesis que planteo en este momento, uno o varios de los presentes actuarían simplemente como catalizadores, es decir, de la causa paranormal que se está manifestando. Es decir, que esa persona o esas personas, sí, serían, por así decirlo, entre comillas, utilizados por la causa paranormal para, bueno, pues aprovechar su energía o lo que sea. Lo has visto muy bien. Y, sí, y manifestarse, ¿no? Lo has visto muy bien. Y de hecho, yo me he encontrado, nos hemos encontrado más de una vez en la radio, nos hemos encontrado con personas que nos han llamado y nos han contado la siguiente experiencia, muy brevemente. Si no estoy yo en la sesión, no se produce el fenómeno. Sí, sí, sí, sí, sí. Esto recordarás que nos lo hemos encontrado más de una vez. Sí, sí. En llamadas telefónicas de oyentes, en emails. Esto ocurre. Es decir, un grupo de amigos que se reúnen periódicamente para hacer la Ouija. Cosa que no hay que hacer, lo repetimos. Pero bueno, se hace. Y sin embargo, por la razón que sea, un día falla esa persona. Y ante el asombro de los asistentes, no pasa nada. No se mueve nada. Sí. Ese vaso, esa plancheta no se mueve. Y siempre necesitan que esa persona esté ahí para que funcione. Exactamente. Sí, sí. Por tanto, ¿quiere decir que la causa que está operando en este fenómeno quiere decir que utiliza, como tú decías, como catalizador, es decir, como medio, a una persona, a un sujeto? Esto no podemos perderlo de vista. Pero en definitiva, aquí ya hemos dado un salto. El salto que hemos dado es que ya entra en escena una causa paranormal. Que sí, que utiliza como catalizador a un sujeto o a varios. Pueden ser varios. Sí, sí, sí. Pero ya hay una causa ajena a los presentes. Y llegamos a la última. Que ninguno de los presentes contribuya al movimiento y respuestas de la plancheta, del vaso, de lo que se utilice, y que la causa que está operando en este fenómeno de la Ouija sea trascendental, y que sea quien opere en este fenómeno. Es decir, que no hay inmanencia en ningún sentido, que la causa paranormal, es decir, quien provoca el fenómeno, se manifiesta independientemente de la presencia de unos o de otros, sin necesidad de la presencia real de unos o de otros, y por tanto actúa libremente por su cuenta. En este caso, sea lo que sea esa causa paranormal, que esa es otra, pero sea lo que sea, en este caso sí que podríamos hablar de una manifestación auténtica, ¿no? Es que yo creo que son los casos más interesantes de Ouija. Claro. Son los más interesantes. En efecto, yo creo que una vez expuestas todas las hipótesis que pueden explicar el fenómeno, como lo hemos hecho en profundidad, creo que lo mejor es que los oyentes tengan su propia opinión. Pero lo que sí es importante dejar claro o remarcar o reseñar o recalcar, como digo, es que el fenómeno es indudable. Es decir, el fenómeno que se da en la Ouija de movimiento de ese máster, los datos que se dan procedan de una fuente u otra, como hemos dicho. En definitiva, el fenómeno que se da, o los fenómenos que se dan en un tablero Ouija, son indiscutiblemente reales. Esto hay que dejarlo muy claro. Hay peligros. Vamos a verlos enseguida, en profundidad. Los vamos a ver. Remarco esto, Fernando. Sí. Porque hemos hablado antes, al principio, de los jóvenes. Tú mencionabas en tu brillante intervención los jóvenes. Sí, porque suelen ser los más atraídos, en principio. Claro. ¿Por qué? Porque, lógicamente, los años a una persona le dan experiencia. La ignorancia, que es lo contrario de la experiencia y de la sabiduría, pues es atrevida. Mucho, sí. Un chico con 13, 14, 15 años desconoce, pues fíjate, desconoce todo. está saliendo del cascarón, si se puede decir así. Sí. Y se reúnen 4 o 5 amigos, o 6 o 7, en torno a un tablero de Ouija, o cortan los papeles y hacen el círculo con toda el ceremonial, ¿no? Y con el vaso, el sí, el no, el gracias, recortan todos esos papeles, ponen una vela y dicen, ya vamos a invocar al diablo. Por favor. Esto es muy peligroso. Peligrosísimo. Peligrosísimo. Si ya de por sí la propia Ouija o la vasografía es peligrosa, muy peligrosa, invocar al diablo. Claro, pero es que esto lo hacen muchas personas. Sí. Bueno, sabido es que en ciertos grupos satánicos se hace la Ouija. Se hace la Ouija y se invoca al diablo directamente. Porque se puede dar además. Se pueden dar dos formas de comunicación, Fernando y queridos amigos. Se puede dar la invocación, es decir, cuando el grupo acuerda, antes de empezar la sesión, acuerda invocar directamente a una entidad, sí, sea un ser fallecido, familiar, conocido, amigo, ser querido, o sencillamente un personaje histórico, por ejemplo, sí, a un ser extraterrestre. Esto nos lo encontramos también. Sí. Se invoca, como he dicho antes, a los ángeles, con este jueguecito que me han comentado hace poco de la invocación a tu ángel de la guarda, peligrosísimo, y otro tipo de invocaciones. Es decir, invocar formalmente a alguien, a una entidad de la dimensión o del nivel ontológico o de la naturaleza que sea, sí, en definitiva. Pero es que se da otro fenómeno en muchas ocasiones, y es que no siempre es necesaria la invocación. Es decir, la causa, sea cual sea, hemos expuesto las hipótesis explicativas, la causa empieza a operar en muchísimos casos de una forma espontánea. Si bien es cierto que hay una disposición por parte de los presentes para que empiece a moverse esa plancheta o ese vaso, colocando el dedo índice sobre él, hay una disposición, pero no hay una invocación formal de... Voy a poner un ejemplo. Sí. El portavoz, el médium, en este caso, el que lleva la voz cantante, que diga, yo, fulanito de tal, invoco a tal persona fallecida, a tal ser, a tal entidad. Este es el caso que hemos contado antes, hace unos momentos. No, en esos casos no. Sí, porque también es habitual, sí, Santiago, que se reúnan unas cuantas personas y no invoquen a nadie y a ver lo que sale. Exactamente, es lo que estoy diciendo. Eso es, eso es. Lo habitual, que se cogen de las manos, etcétera, etcétera, y a ver qué pasa. Y a ver qué sucede. Y no se hace invocación. Pero sin embargo, si hay una predisposición o una disposición para que suceda algo en esa ouija de carácter paranormal, sí, sin existir una invocación formal, sí se da, sí se da esa disposición para que suceda un contacto, vamos a decirlo así, con lo desconocido, con lo desconocido. Pero es que ambas formas son muy peligrosas. Y aquí cito el ejemplo de la puerta. ¿Qué sucede cuando hacemos ouija? Abrimos una puerta. Cuando nos sentamos ante un tablero de ouija, de espiritismo, de vasografía, abrimos una puerta. Una puerta que da a lo desconocido. Algo que desconocemos, que no sabemos lo que es. Ni lo que hay, ni nada, claro. No sabemos, por tanto, qué o quién o qué cosa va a entrar por esa puerta. Qué o quién se va a manifestar. Qué o quién, por otra parte, se va a poner en comunicación con nosotros. Y no solamente eso, sino los efectos y fenómenos, efectos y fenómenos que se pueden dar y que esa causa puede provocar en esa sesión o en días posteriores a la sesión. No es de extrañar, y ha ocurrido, que se hace una sesión de espiritismo, de vasografía, de ouija. Se manifiesta alguien. Aparentemente no ha sucedido nada. No hay fenómenos paralelos, ni concomitantes, no hay movimiento de objetos, ni fenómenos de clariesencia, ni de descenso brusco de la temperatura, y la sesión termina de una forma amigable, podemos decir. Sí. Pero ¿qué ocurre? Que días después, a uno o a varios de los presentes en esa sesión, en su entorno, en su casa, en su lugar incluso de trabajo, empiezan a sucederle fenómenos de corte paranormal, de tipo paranormal. Eso también, tristemente, ¿no? Pero es así, es frecuente. Es frecuente. Por tanto, y enseguida pasamos nada más y nada menos, Fernando, que a la naturaleza de las causas que pueden operar en el fenómeno de la ouija, hacer, y no nos cansaremos nunca, de aquí a 50 años si vivimos, si Dios quiere, nunca nos cansaremos de hacer un llamamiento a la prudencia. Totalmente. Porque ya están viendo todos ustedes que desconocemos ante qué nos encontramos y que los resultados, en algunos casos, yo diría que muchos, pueden ser realmente desastrosos. Cara del misterio. Más allá de la realidad. Con Santiago Vázquez. Estamos abordando esta noche en Más allá de la realidad el asunto de la ouija. ¿Por qué es tan peligroso realizar la ouija? Hemos visto, hemos escuchado las hipótesis las posibles hipótesis explicativas en torno a este fenómeno. Y ahora vamos a adentrarnos en un punto en el cual podríamos extendernos, pues yo creo que horas, horas y más horas, y seguiríamos, Santiago. Sí, sí, así es. Y es... efectivamente, horas y horas. ¿Quién puede estar detrás de estas manifestaciones? Has hecho, Santiago, una clasificación, debo decirlo, quiero decirlo, elaborada por ti. Sí. Cosecha absolutamente propia. Las hipótesis también, ¿eh? No las he copiado de un libro. Made in Santiago Vázquez. Copyright Santiago Vázquez. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias. Y vamos, Santiago, con... ¿Quién puede estar detrás? ¿Quién puede estar detrás de... del fenómeno? Del fenómeno. Porque ¿Quién se manifiesta? ¿Quién se manifiesta? Porque el abanico... ya hemos visto algunas pequeñas pinceladas, pero el abanico es grande. Es muy amplio, es muy amplio. En cuanto a la naturaleza de la causa que opera, ya en lo que a continuación voy a explicar, vamos a exponer, que de verdad yo creo que es interesantísimo, no es porque sea el padre de la criatura, es que realmente lo es. Pero esta clasificación Fernando la ha hecho... Sí. Igual que la clasificación de las hipótesis explicativas, siempre en base a la casuística. Había una persona hace no demasiado tiempo que nos escribía un mail, sí, que me preguntaba que por qué hablaba siempre de la casuística. Es que es muy importante. Claro, decirle a este querido oyente desde aquí, mandarle un abrazo muy fuerte y agradecerle que nos siga habitualmente, así me lo hacía saber, pero me preguntaba que por qué frecuentemente, cuando hablamos de parapsicología, que por qué hablo de casuística. Pues querido amigo, porque si nos olvidamos de la casuística, nos quedamos sin fenómenos. Sencillamente. Es decir, pongo un ejemplo para ser mejor entendido. Si en un hospital, en un centro ambulatorio, por ejemplo, en un hospital, vamos a coger el ejemplo del hospital, no se habla de, voy a citar algún ejemplo, de bronquitis, de neumonía, de litiasis en la vesícula, estamos hablando de una terminología que hace referencia a una casuística médica. Claro, claro. Es decir, este paciente padece esteatosis hepática, por ejemplo. Claro, pero ¿por qué? Este otro paciente padece, he dicho litiasis, por ejemplo. Pues vamos litiasis en su vesícula. Eso es casuística médica. Claro, a donde voy es que cada paciente, en el ejemplo que has puesto, tiene su historial y claro, esa es su particular casuística médica. Efectivamente. En este caso. Efectivamente, es que... Y sin eso los médicos no pueden hacer gran cosa. Así es, y la parapsicología sucede exactamente lo mismo. En la parapsicología como ciencia que es. Como ciencia que es oficialmente reconocida, ya lo era antes, pero oficialmente reconocida, como saben, desde el año 1969, cuando la Asociación Americana para el Avance o el Progreso de la Ciencia acepta en su seno a la parapsicobiofísica o parapsicología como ciencia. No, y de hecho, Santiago, actualmente, en pleno año 2011, en los Estados Unidos, se está investigando se la está parapsicología investigando muchísimo, en, y no saben, en universidades. En muchas universidades, en Europa también, y ojo, también en Rusia. Eso me comentabas hace poco. Que ya hablaremos de ello. Que no dicen absolutamente nada, pero... Son muy herméticos. Mucho, mucho, mucho, pero lo investigan y rigurosamente con métodos científicos... Sí, y en laboratorio. Y en laboratorio, como debe ser, como debe ser tratada realmente. La parapsicología. Claro. Y ya saben que aquí apostamos por... Siempre hemos apostado por la parapsicología científica. Siempre, siempre, no podemos salirnos de las hipótesis, nunca podemos decir, en rigor, esta es La tesis, y no la hipótesis, la tesis es cuando se afirma que la explicación de un fenómeno es esa, claro, y no otra. Claro, claro. El resto son hipótesis, y en ese campo, en ese ámbito nos movemos. Más o menos posibles, más o menos plausibles. De la más posible a la menos posible, pero siempre en las hipótesis. Y hablo de casuística, porque vuelvo a decir, si no hablamos de casuística, automáticamente no existiría ni un solo programa de misterio, ni de radio ni de televisión. Efectivamente. Es así de sencillo. Por tanto, siempre tendremos que apoyarnos en la casuística. ¿Casuística de qué? Pues en este caso de la Ouija, de las cientos y cientos de miles de sesiones que se han llevado a cabo en el mundo, unas en condiciones de observación y otras que nos han contado muchísimos oyentes y espectadores y seguidores del programa, otras que por otra vía un poco más personal nos han llegado, otras que efectivamente se pueden leer en libros, eso sí, serios y rigurosos. En definitiva, eso es la casuística y es lo que constituye la base de todo lo que es la parapsicología. En definitiva, has dicho bien, libros serios y rigurosos. Hombre, claro. Porque bueno, te puedes encontrar de todo en el ámbito de lo paranormal y también de lo esotérico. Bueno, ahí ya, en fin, allá nos perdemos en unas profundidades que a veces da miedo. Da miedo. De todo lo que se lee, de todas las barbaridades que se leen, ¿verdad? Como decía aquel, da miedo el profundo. da miedo el profundo. Bien, pues después de esta aclaración, vamos con un punto realmente apasionante, porque lo es. ¿Quién está detrás del fenómeno? Preguntaba Fernando. ¿Quién provoca el fenómeno de la Ouija? ¿Qué posibilidades hay? ¿Qué entidades existen, si es que hay alguna entidad que pueda provocar? ¿Qué seres, qué clase de seres lo pueden operar en este fenómeno? Es una de las grandes preguntas, por no decir la más importante. ¿Qué o quién se manifiesta ahí? Y van a ver las explicaciones. La más, yo diría, Fernando, la más popular. Sí. La espiritual. En cuanto a que se manifiestan los espíritus de personas que han fallecido. Sí, esta es la, como dices, la más popular, la más extendida. Así es. La más buscada también, reitero una vez más, y sé que soy pesado, pero reitero una vez más, entre los adolescentes, la más buscada, ¿no? Sí. El contacto con... También el diablo, ¿eh? Sí. También sí. La invocación al diablo. También. Pero vamos, esas dos. El que esos adolescentes busquen el contacto con seres fallecidos, o en el otro caso, con el diablo, efectivamente. Que un grupo de personas invoquen a un ser fallecido que ha tenido una existencia terrenal, que ha vivido aquí en la Tierra, que ha tenido una vida y que ahora se encuentra en otra dimensión, siempre, lógicamente, estamos partiendo en estas explicaciones en cuanto a la naturaleza de la causa, suponiendo ya, partiendo ya desde el punto de vista de lo trascendental de la causa. Así es. Es decir, ya hemos descartado que las demás hipótesis que hemos expuesto queden relegadas a un segundo plano y que la hipótesis trascendental sea la prioritaria, la más plausible, la más probable, en definitiva. Y así es. Seres que han fallecido, es decir, una palabra tan fea, suena muy feo además, muertos, son los que se manifiestan en la Ouija. Esta es una opinión muy extendida, como decía Fernando. Y por otra parte, que esa invocación de la que hablábamos antes se da con muchísima frecuencia por parte de estos grupos, sobre todo de jóvenes, y a veces no tan jóvenes, sí, Fernando, sí. A veces no tan jóvenes, de invocar, por ejemplo, vamos a invocar a la abuelita, vamos a invocar al abuelito, vamos a invocar a aquel amigo que falleció de la forma que fuese. Es decir, siempre una invocación llamando, porque invocar es eso, es llamar para que acuda a la acá, a esta dimensión, a la nuestra, a una persona que ha muerto, una persona que ya se encuentra en ese más allá, como coloquialmente se le conoce, en esa dimensión espiritual donde van las personas que han tenido una existencia eterna. Claro, pero Santiago, igual estás... Estamos poniendo el caso de la Ouija, pero estás invocando, una persona está invocando a alguien, de la forma que sea, con Ouija o como sea, alguien que ha fallecido, y a lo mejor le está molestando. No le está... Acabas... Sí. No le está dejando avanzar. Acabas de meter el dedo en una llaga. Una llaga importante, además, porque lo veremos en la recta final del programa, si se debe o no se debe invocar a los difuntos. Claro. Es que no sabemos si existe una vida después de la muerte. Yo tengo la firme creencia en que sí. Yo también. A juzgar por la casuística, no por la fe. No me apoyo en la fe. Yo creo que realmente, como bien dices, al desconocer por completo, porque no lo sabemos, sabemos muy poco. El otro día me preguntaba una chica, ¿cómo es el más allá? Y mi respuesta fue, ¿qué más quisiera yo que saberlo? claro, efectivamente. ¿Qué más quisiera yo que saberlo? ¿Qué claro. más quisiera yo saber cómo es el más allá? ¿Qué es lo que hacen en esa dimensión las personas que han fallecido? Si se comunican, si no se comunican. Sabemos cosas en base, pues precisamente a la casuística, como digo, a las comunicaciones recibidas, comunicaciones que nos merecen un crédito o que tienen, en fin, pues una base sólida. Pero es que sabemos muy poco, sabemos realmente muy poco en cuanto a la actividad, vamos a decirlo así, a la actividad de los espíritus en el más allá. Es que prácticamente no sabemos nada, Fernando. Sí. Y queridos amigos, por tanto, es hablar de algo que conocemos en un porcentaje muy bajo. ¿Sabemos que hay manifestaciones del otro lado? Sí. Todo parece indicar que así es. Ahora, ¿qué hay allí? ¿Qué hacen? ¿Cómo se relacionan? ¿Se agrupan? ¿Se sufre? ¿No se sufre? Las preguntas son mil, realmente. Claro, y también otra pregunta sería, si invocas a un ser fallecido, si realmente le llega esa invocación o no, porque igual ni le llega. Esta es otra gran pregunta. Simplemente diré, para seguir con las hipótesis. Sí, seguimos y luego. Sí, sí, no, pero es que es muy interesante porque cada pregunta lleva un tema y ese otro tema da pie para otro. Y así podríamos estar batiendo nuestro récord personal de casi 11 horas de programa. Sí. Pero realmente tú preguntas si les llega esa invocación. Lo que nos dicen esas comunicaciones es que el espíritu, de quien sea, el espíritu es completamente sensible a las evocaciones o invocaciones de los que estamos aquí en la Tierra, en el mundo. Cuando uno recuerda a alguien que ha fallecido, ese alguien que se encuentra en esa dimensión automáticamente recibe, percibe, sabe, conoce que alguien, y sabe quién es, está pensando en él o en ella. Es decir, que... Esta es la explicación. Que en base a esas comunicaciones, sí que les llegaría. Sí. Tanto sin duda, el acordarse de, sí. De esa persona, o para bien o para mal, para ojo. Sí. Desafortunadamente a veces hay personas que se acuerdan de los difuntos para mal, así es, para mal. Pero como decías, según las comunicaciones, ese espíritu es muy sensible a eso, ¿no? Completamente sensible. Sabe que están pensando en él y sabe quién. Y a veces acude. Sí. Pero bien, continuamos, seguimos, sí. Como primera hipótesis hemos expuesto la espiritual, sí. Es decir, en cuanto a que se manifiestan los espíritus de personas que han fallecido. Sí. En mi clasificación, la segunda, son espíritus de personas vivas, que se separan de su cuerpo mientras duermen, y aquí hay un y, en casos muy excepcionales, yo diría que prácticamente inexistentes, pero algún caso hay, estando despiertos y lúcidos. ¿Fantasmas de vivos? Sí. Yo conozco, Santiago, un caso de este tipo, en el que unas personas estaban realizando una ouija y apareció la hermana. Sí. La hermana de una de esas personas. Sí. La hermana de una de esas personas que estaba viva, no había fallecido, estaba viva. Vivían en diferentes ciudades, omito lógicamente el país y las ciudades. Sí. Y le dice, soy tal. En fin, la persona se queda un poco sorprendida, pues diciendo, ¿cómo es posible, no? Bueno, y le pregunta, ¿qué haces? Le dice, estoy tomando un café. ¿Tomando un café? Sí. Uh-huh. Bueno, hablaron un rato, no mucho. Esto a través de la Ouija. Y posteriormente, esa persona llamó a su hermana y le preguntó, sin contarle nada, oye, ¿qué hacías hoy a tal hora? Y dice, pues estaba con... X, con no sé quién, tomando un café. Es decir, que era cierto lo que... Sí. Lo que se había dicho... En la Ouija. Fuese la causa que fuese, era cierto. Puede ser cierto. Una de esas explicaciones que has dado tú, Santiago, o, bueno, puede ser otra causa que suplantase la identidad de esta persona. Sí, pero tenía que tener un conocimiento de que estaba tomando un café. Claro, efectivamente. También pudo ser que esta persona era familiar, ¿has dicho? Sí, era una hermana de uno de los presentes. Una posibilidad que le hemos expuesto es que a través de percepción extrasensorial supiera lo que estaba haciendo. También es una posibilidad. No es descartable. Fernando, nos has contado un caso muy interesante de persona, como hipótesis prioritaria, de persona que se encuentra en estado de vigilia y lúcido, sí. Y que se presenta en una sesión de Ouija, que dice lo que está haciendo, y en efecto, así es. No olvidemos todas las hipótesis que hemos expuesto, por favor. Sí. No estoy diciendo que sea esta la explicación. Pero es que hay una... Hay otra que abona en este supuesto de las personas que duermen. Recordarás una experiencia, una investigación que hicimos, porque se nos pidió, yo diría que se nos rogó, más que pedir, en una madrugada de aproximadamente hace 8 años, donde se nos pide que por favor provoquemos el fenómeno y que lo hagamos. Haciendo una excepción, sí, una excepción muy excepcional, valga la redundancia. Y tanto, y tanto. Lo hicimos, sí. ¿Lo recordarás? Lo recuerdo perfectamente, aunque ha pasado bastante tiempo, pero sí, sí. 8 años aproximadamente, sí. 8 o 9 años. 8 o 9 años, pero sí, lo recuerdo. Y se presentó un hombre que nos dijo que se encontraba durmiendo, que se había separado de su cuerpo, el alma, que por eso se podía manifestar. Nos dijo el nombre, los apellidos, dónde vivía. Nos dio noticia, recordarás, de algo muy grave que iba a suceder en Madrid al día siguiente. Afortunadamente nada de eso sucedió. Sí, sí, sí. Nos dio incluso un número de teléfono para que llamásemos, porque decía que era su domicilio. Era todo mentira. Absolutamente mentira. Todo, todo, todo. Era todo mentira. Ven ustedes aquí, en este ejemplo, cómo se miente terriblemente. Por un lado, se suplanta la identidad de una persona que sí existía físicamente, pero que no era. Ni muchísimo menos el número de teléfono. Nada. No coincidía en nada. Y encima te da noticias de que supuestamente va a ocurrir algo terrible, en este caso en Madrid. En Madrid, cosa que afortunadamente no sucedió. No pasó, no pasó absolutamente nada. Era todo, todo, todo, todo una mentira gordísima. Seguimos con las hipótesis en cuanto a la naturaleza de la causa. ¿Quién puede provocar estos fenómenos? Hemos mencionado a los espíritus de personas fallecidas. En segundo lugar, espíritus de personas que se separan de su cuerpo mientras duermen, y en casos muy excepcionales, que están despiertas y lúcidas. Fernando ha contado un caso. Vamos con la tercera. Seres de una dimensión paralela a la nuestra. Esta era una de las hipótesis favoritas de don Germán, del profesor Germán de Argumosa. Teóricamente es posible, sí, teóricamente es posible que exista una dimensión paralela. Pueden ser seres de esa dimensión paralela a la nuestra los que se manifiestan en una sesión de Ouija. Pero es que hay más, como cuarta, seres de una cuarta dimensión, seres de una cuarta dimensión o incluso de dimensiones superiores. Claro, porque es que realmente, Santiago, no sabemos cuántas dimensiones hay. Es que hay. No lo sabemos. No lo sabemos. Es que no lo sabemos. A ciencia cierta no se sabe. Matemáticamente, los grandes matemáticos, por ejemplo, Hein, que don Germán conoció, hablaba de varios niveles, de varias dimensiones. Lo que se suele decir es que puede haber 6, pero claro, incluso más, incluso hay más. Autores que incluso plantean muchas más, pero supongamos que son de una cuarta dimensión, porque si nosotros pudiéramos intervenir en una dimensión de 2 dimensiones, uh-huh, en un nivel, mejor dicho, hablando con más propiedad, sí, en un nivel de 2 dimensiones, sí, los seres que viviesen en esas 2 dimensiones, en ese nivel de 2 dimensiones, no nos verían a nosotros, no nos verían, y dirían: ¿quién ha movido este objeto? ¿Quién ha hecho desaparecer este objeto? ¿Cómo es posible que esta silla se mueva? Podríamos tener acceso a ese nivel sin que nos vieran. Lo mismo puede suceder con unos seres que vivan o que existan en un nivel de 4 dimensiones, es decir, procedentes de una cuarta dimensión, y que estén actuando, que estén operando en nuestra dimensión física, en nuestro nivel ontológico, en un nivel de 3 dimensiones... que es el que tenemos nosotros, sin que sean vistos por nosotros, sin que nos percatemos de que son ellos los que están provocando los fenómenos. Es interesante, porque de hecho, claro, efectivamente, nosotros tenemos tres dimensiones porque son las que tenemos y las que conocemos. Exactamente, en las que nos movemos. En las que nos movemos diariamente y cotidianamente. Pero claro, efectivamente no es descartable que haya un nivel de cuatro dimensiones, o de cinco, o de seis, y claro, efectivamente puedan o no tener acceso a dimensiones inferiores, claro. Ahí queda la hipótesis. Ahí queda, aunque... Muy interesante. Esto no explica, y al final de todo veremos por qué digo esto, no explica que en la Ouija aparezcan personas que han tenido una existencia terrenal y que se identifiquen como difuntos. Si hablamos de una cuarta dimensión, no estamos hablando del más allá. Estamos hablando de una dimensión que no es el más allá, sino de un nivel que tiene cuatro dimensiones. En efecto. Efectivamente. Vamos con otra, también esta mencionada y sobre todo por ciertos grupos de contactados, el contactismo ufológico. Espíritus de seres de otros mundos, es decir, hablando coloquialmente, extraterrestres, que abandonan su cuerpo en el mundo o planeta donde vivan, y que se proyectan espiritualmente y vienen aquí. Yo recuerdo unas emisiones, unos programas en Radio Intercontinental de Madrid, a la que tanto echamos de menos. Muchísimo, Fernando. Realmente muchísimo. Unas tertulias durante un mes aproximadamente, a las que fui invitado, y donde estaba presente el grupo Aztlán, prácticamente en su totalidad. Y precisamente en esas tertulias ellos daban como fuente de toda su información, de la información que poseían, contactos a través de la Ouija con seres de otros planetas, extraterrestres en definitiva. Sí, esta es una hipótesis muy extendida entre los contactados. Hoy en día no sé cómo estará el tema, pero sobre todo los 80 y 90, los hay. Y 90 estaba muy en boga, y más que hipótesis, para ellos es una convicción absolutamente total. Sí. Yo recuerdo a los miembros del grupo Aztlán cómo tomaban como verdad todas las comunicaciones que recibían. Absoluta, sí. Por tanto, y hoy en día se preguntas que cómo está el tema hoy en día, pues es que existen todavía grupos, todavía de contactados o de supuestos contactados, para ser más prudentes, que se comunican con seres extraterrestres a través de la Ouija. Es decir, que la manifestación de este tipo de seres de otros mundos no es descabellada ni desconocida. Como tú has dicho, los años 80, incluso antes ya existían bien particulares, individuos, personas en solitario, sí, o bien grupos de contactados bien organizados y conformados, que decían que contactaban con estos seres de otros mundos a través de la Ouija. En definitiva, otra hipótesis más. Ahí queda. Vamos con otra que también se ha planteado. Seres de naturaleza angélica, pero degradada. Es decir, demonios, teológicamente hablando. Sí. Demonios. La Iglesia Católica, siempre ha condenado las prácticas espiritistas. Hoy en día también lo mantiene. Sí, sí, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Es decir, el hecho de que un espíritu de un fallecido pueda venir a la K y manifestarse en un tablero de Ouija, según mi opinión, en base a un argumento teológico, y es que todo aquello, y es de don Germán, todo aquello, las almas que están en la mano de Dios, no pueden venir a la K, salvo que Dios les dé permiso, solamente pueden ser almas de personas que están o en el purgatorio, hablo ahora desde la teología, sí, en el purgatorio o en el infierno. O en el infierno también. Claro, claro, según la visión teológica es así. Porque de las manos de Dios nada puede escapar. Si un alma está en la compañía de Dios y está en la felicidad eterna, de ahí no puede venir al más acá a no ser que Dios les dé permiso. Por lo tanto, nos encontraríamos con las almas o bien de condenados al infierno, o bien de personas que están, o de almas que están en el purgatorio. Pero damos un paso más allá. ¿Y cuál es ese paso? Pues sencillamente que en la Ouija se manifiestan lo que conocemos como demonios. Es decir, seres de naturaleza angélica, es decir, ángeles, pero que se han degradado, que se han que han degenerado, sí, y sí, que se han convertido en demonios a raíz de la rebelión. Aquí cabría otra posibilidad, y es algo que hicimos en Radio Nacional, si recuerdas, un programa dedicado a los oscuros. Sí, sí, sí, lo recuerdo, sí, sí. Que así lo titulamos, Los Oscuros, Los Oscuros. ¿Quiénes son esos oscuros? Hace unos días leía un artículo de 1932 de Charles Leadbeater, teósofo eminente, cuyo título de ese artículo era ¿Cómo trabajan las potencias tenebrosas? Y habla, igual que habla de la gran hermandad blanca, la teosofía apoya, y lógicamente Leadbeater, como teósofo eminente, pues también apoya no solamente la existencia de esa gran hermandad blanca, sino también, y como contrapunto o contrapartida, una hermandad negra, oscura, integrada por seres oscuros, y nunca mejor dicho. Él los llama los señores de la faz negra, es decir, de la cara negra. Sí. Anoche estaba escuchando una emisión de Turno de Noche con el inolvidable Juan Antonio Cebrián y también César Cid. Yo creo que la mejor voz que ha dado, que ha tenido la radio. Ustedes pues, ¿eh? Bueno, bueno. Bueno, pues en esa emisión, muy interesante, estaba don Germán, claro está, se hablaba del poltergeist de Vallecas. ¿Recuerdan ustedes? Sí, sí, sí, sí. 1992, que fue realmente un caso que ha pasado a la historia de la parapsicología en España. Y curiosamente, escuchando ese programa, tanto dos de las niñas, muy pequeñitas por aquel entonces, el padre, por otra parte, el padre de la familia, afirmaban haber visto en más de una ocasión, el padre solamente una vez, las niñas en varias ocasiones, en su habitación, hablaban de sombras de baja estatura, negros, sin unas facciones. Los llamaban los frailes, porque iban embozados en una especie de hábito con la capucha en punta. Sí, esta la cogulla. Esta suele ser una descripción más o menos habitual. Sí, es sí. Muy habitual, por eso la menciono. Sí. Y claro, esto le he unido, y son reflexiones muy personales, que se las brindo a ustedes, con lo del Irbiter, de esa hermandad, vamos a llamarla así. Lo que pasa es que hermandad y oscuridad son dos términos que no casan muy bien. Puede ser casi una contradicción en términos. Un grupo organizado, hablamos de espíritus. Sí. De la oscuridad. Que intentan por todos los medios influir en el mundo para que el mundo sea un desastre. Para que las gentes se pierdan. Para que las personas estén lejos de la verdad, de la sabiduría, de la fidelidad, de la dignidad, de valores humanos, en definitiva, del desarrollo espiritual, de, por supuesto, del ser supremo. Esta es la función de estos seres de la oscuridad. Y en verdad, Fernando, me da igual que sean demonios en el sentido teológico, es decir, ángeles caídos. Sí. Me da igual que sean eso o que sean otro tipo de entidades que están de parte de la oscuridad o de las tinieblas. Lo cierto es que aparecen, que han sido vistos muchísimas veces, incluso en sesiones de Ouija. También, sí. También sí, se han visto, se han aparecido. Puede ser que detrás de este fenómeno se encuentren estos seres de la oscuridad, de las tinieblas. Lo dejamos ahí. Ahí queda. Por los efectos y los peligros, sobre todo los efectos que puede provocar en las personas, lo que sí podemos asegurar es que quien está detrás del fenómeno no tiene una elevación espiritual. No lo tiene. Esta es una conclusión personal. No la tiene. Uh-huh. Tú has dicho antes que un ser superior, un ángel, un santo, incluso un familiar que ha sido lo que conocemos como buena persona en la vida, se manifestaría de una forma muy diferente. Claro, no necesitaría de ese tipo de prácticas para poder manifestarse. Por tanto, ¿ante qué nos encontramos? Como última hipótesis, Fernando, y no creo que tengamos que repetirlo porque lo hicimos, lo explicamos hace, creo que fue hace dos programas. Las famosas formas pensamiento recogidas o reconocidas, contenidas en el esoterismo, en definitiva, formas pensamiento emanadas de nuestra energía psíquica. Estamos ahora, eso sí, en el terreno del esoterismo. Puede ser esto. Busquen en libros serios, en páginas de internet serias, qué es esto de las formas pensamiento, porque ya lo explicamos aquí y no queremos repetirnos. Como última, ahora sí, es que puede ser perfectamente, Fernando, lo que yo denomino hipótesis multicausal. Es decir, multicausal, es decir, que sea un conjunto de las citadas. No tiene por qué ser una, pueden ser varias. En un momento puede ser un ser del más allá, un difunto. En otra sesión puede ser un demonio. Sí. En otra sesión puede ser un extraterrestre, entendido como tal, como lo hemos explicado. Es la hipótesis multicausal. No tienen por qué ser siempre demonios. No tienen por qué ser siempre difuntos. No siempre son lo mismo. Creo que ocurre lo mismo en el campo de las psicofonías. se pueden alternar, pueden coexistir varias causas, incluso al mismo tiempo. Sí, que no siempre tiene por qué ser una sola causa la que se manifieste o la que provoque determinado fenómeno. Es que no todo es explicable a través de, por ejemplo, de los demonios. No todo es explicable a través de los difuntos. No todo es explicable a través de un desdoblamiento de una persona que está durmiendo. Yo personalmente me quedo con la hipótesis multicausal, que es un conjunto de las que he citado que pueden coexistir en un momento determinado en una sesión de Ouija, dos, tres y más causas al mismo tiempo, que se estén manifestando seres de muy diferente naturaleza. A lo mejor en una sesión de Ouija se manifiesta el espíritu de un familiar fallecido. Sí. Pero es que a lo mejor en otra, en ese mismo grupo posterior, se puede manifestar un ser oscuro o un demonio, hemos explicado, que se haga pasar por ese familiar. Efectivamente. Porque sabemos que la suplantación de identidad en el tema de la Ouija es la moneda de cambio, podríamos decirlo así. Por lo tanto, abramos el enfoque de todas las posibles explicaciones, y estas son, queridos amigos, mis hipótesis en cuanto a la naturaleza de la causa que opera en este fenómeno. ¿Quién provoca el fenómeno de la Ouija? Ahora es el momento de que todos ustedes tengan su propia opinión. Cara Furia, háblanos, Cara. Cara Furia, ven con nosotros, Cara. Prueba con Jerry García. Ah, ¿de qué vas? Espera, ¿no has dicho que también estuvo en la habitación de Grant? ¿Qué hay del tipo que vivía allí? Ah, eso da igual. Si está aquí, Cara se hará notar. No, se llamaba James Spence. James Spence, Cara Furia, mostraos. James Spence, Cara Furia, mostraos. Deberíamos dejarlo ya. Voy a encender la luz. Quieta, siéntate, quieta. Dios mío. James Spence, Cara Furia, mostraos. ¿Más ratas? No, Loren, no vayas. A llamar a Sid y que suba aquí su culo gordo. Loren, espera, espera. Bien, me parece que quiere que nos marchemos. Estoy de acuerdo. Hemos abordado las posibles hipótesis explicativas y también quién puede provocar, quién puede estar detrás del fenómeno. Casi nada, ¿eh? Casi nada, Santiago, queridos amigos. Dos grandes preguntas. Y ahora, ya que el título del programa es ¿por qué es peligroso realizar la Ouija? Vamos con los peligros de la Ouija. Al decir peligros, Santiago, entiendo que no solo es uno. Son varios. Son varios. Principalmente, principalmente. ¿Cuáles son esos peligros? El primer peligro es sentarse en una mesa donde haya un tablero de voz. Ese es el primer peligro. Sí. Empezando por ahí. En segundo lugar, la edad. Estos son factores. La edad, por una parte. La formación, tanto cultural como psíquica, del individuo. Son dos factores muy importantes. Por otra parte, el nivel de ser sugestionable la persona. Si la persona, por ejemplo, presenta una personalidad histérica. Uh-huh. He puesto un ejemplo, simplemente. Sí, sí, sí. Es terreno abonado para crisis de pánico, ataques de ansiedad o crisis de ansiedad, etcétera. Sí. ¿Qué quiero decir con todo esto? Aparte de que no se haga, pues que no todo el mundo estaría preparado para sentarse a probar a ver qué ocurre. No todo el mundo. Incluso hay personas que se consideran sanas, pero que no lo están, que tienen, por pequeña que sea, alguna fisura, por llamarlo así, psíquica, y que pueden reaccionar de una forma inesperada ante este maldito juego, tanto durante la sesión de Ouija como a lo mejor después. No tiene por qué supuesto ser inmediato, ¿no? Claro, es que supongamos que, porque a lo mejor, Santiago, y perdona, sí, esa persona piensa, como has dicho, que está, por así decirlo, blindada, sí, muy preparada, muy preparada, etcétera, pero no es así. Y a lo mejor, pues efectivamente, pues posteriormente, como decía, no tiene por qué ser durante ese momento de realizar la Ouija, sino a lo mejor posteriormente, ¿no? Supongamos que se da en una sesión de Ouija una comunicación con una entidad, la que sea, y dirigiéndose, como así ha ocurrido, a uno de los presentes, se le dice, por ejemplo, cosa que ha sucedido muchas veces, que muy pronto se va a morir. Sí, eso ha ocurrido. ¿Esto ocurre? Ha ocurrido y ocurre en multitud de ocasiones. Esto ocurre. O que se le dé noticia, por ejemplo, de que alguien muy querido para esta persona va a fallecer también. Sí, sí, sí. O de que va a tener un accidente. Lo espeluznante de esto es que en un alto porcentaje muchas veces se cumplen esos vaticinios. Porque la causa, ya saben ustedes, que tiene conocimiento de futuro. A veces engañan. No hay que creerles nunca. Nunca. Pero las estadísticas, la casuística, nos dice que tienen conocimiento de futuro. Yo contaba aquí, en la semana pasada, hace dos semanas, el último programa. Hace dos semanas, así es. Contaba como último caso el supuesto poseso y el tumor, lo titulábamos. Sí. De esa chica que acude a una sesión de espiritismo, le da miedo, se queda fuera viéndola, y después de transformarse el rostro de uno de sus amigos que estaba participando en la sesión, con una voz maligna le dice: tu padre tiene un tumor en la cabeza y se va a morir. Pues efectivamente, después de un chequeo médico, el padre tenía un tumor en la cabeza, en el cerebro, y murió. Y murió. Por tanto, es que no todo el mundo es apto para adentrarse en este mundo de lo paranormal. Podemos pensar Yo estoy perfectamente, yo soy fuerte. Yo no tengo miedo, pero... cuando hay una manifestación paranormal real, cuando es real, los resultados son imprevisibles. Las reacciones, los efectos no se pueden predecir. Y más, Santiago, y vuelvo a reiterarme y sé que puedo parecer pesado. No. Pero, y mucho más en el caso de los adolescentes. Por supuesto. Porque es que además, y date cuenta que no eres reiterativo por una razón. Porque hablas de los adolescentes. Pero es que desgraciadamente, desde hace ya años, y actualmente, las prácticas espiritistas, en este caso la Ouija, en el mundo de los adolescentes, van unidas directamente en un porcentaje altísimo, desgraciadamente, con el consumo de drogas. En el mejor de los casos, alcohol, quiero decir. Sí, sí. Como mínimo, alcohol. Sabemos los efectos que el alcohol tiene en un sujeto. Si hablamos de adolescentes, pues todavía el organismo está en desarrollo, están creciendo, hablando coloquialmente, pesan menos que un adulto, son más débiles, por tanto el alcohol incide de una forma más brusca. Pero es que he dicho, en el mejor de los casos, bueno, el alcohol siempre, una cerveza o un vino... siempre incide, sí. Bien, incluso puede ser saludable en las comidas o con los amigos, tampoco vamos a ser tan puritanos, ¿no? Yo hablo de ingerir cantidades importantes de alcohol. Sí. A eso me refiero. Ya sea whisky, ginebra, ron... incluso cerveza, mucha cerveza. En el peor, sustancias alucinógenas, por ejemplo, por otra parte, cocaína. Es decir, son sustancias que desgraciadamente nuestros jóvenes, no digo ya solamente de España, sino del mundo, pues consumen. También los mayores, que tampoco se escapan. Pero sí es cierto que las prácticas en un grupo, como decías, Fernando, de adolescentes que están en una casa un sábado por la noche y a alguien se le ocurre la feliz idea de, oye, ¿por qué no hacemos una sesión de espiritismo? Y ahí están las copas de alcohol, pero es que aparte de eso hay más cosas. Esto se da en la realidad con mucha más frecuencia de la que nos podemos pensar. Sí. Claro. Y el estado del sujeto es muy importante, porque ¿cómo va a reaccionar ante una información que viene dada a través de un medio cuya causa y su naturaleza no son totalmente desconocidos? La obsesión, la enorme dependencia, que en muchos casos hace que las personas que lo experimentan no hagan nada, queridos amigos, sin consultar con la Ouija. Sí, porque no se produce. Sí, porque es la dependencia, la obsesión. Es una práctica que tristemente crea adicción. Así es. Y por tanto, hay un riesgo, en este caso psicológico, de las personas. Como bien dices, provoca adicción. Y hay casos en los que grupos de personas, e incluso particulares, no hacen prácticamente nada o no toman decisiones importantes si antes no han consultado con la Ouija. Sí. También ocurre con las psicofonías. Sí, estaba pensando en el caso de de aquella persona que no hacía nada sin consultar... El médico. Sí, sí, un médico. No hacía absolutamente nada sin consultar a las grabaciones psicofónicas. Y eso también es una barbaridad. Contaba el recientemente fallecido profesor Darnell el caso de un empresario que él conoció, que consultaba las voces frecuentemente. Sí. Había una dependencia. Estas voces al principio le daban mensajes que le reportaban beneficios económicos. Pero hubo un momento en el que cambió el registro y empezaron a aconsejarle mal, con malos consejos, que él seguía y acabó arruinado. Claro, tremendo. Acabó tremendo, totalmente arruinado. No tremendo. Lo cuento yo, lo cuenta Sinesio Darnell. Claro, efectivamente. Y él seguía esos consejos porque al principio le habían engañado haciéndole que los consejos fueran buenos. Exactamente. Es el anzuelo. El gancho, claro. El gancho. Una vez que la causa te ha llevado, por así decirlo, a su terreno, sí. Es cuando se ceba y es cuando puede hacer daño. Hay más peligros de la Ouija. Trastornos psíquicos. Puede provocar trastornos psíquicos. Serios trastornos psíquicos. Más o menos severos. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, por el impacto de los contenidos de las comunicaciones. Precogniciones auténticas o falsas. La persona entra, por así decirlo, en un estado de temor y también de dependencia. Uh-huh. Amenazas, que también se dan. El sujeto se siente temeroso. Y se produce, en muchos casos, una pérdida del contacto con la realidad. Una persona que practique asiduamente la Ouija, en efecto, entra, o puede entrar, tiene todas las papeletas para entrar precisamente en un estado en el que pierde el contacto con la realidad. Tenemos ahora un peligro que voy a citar que es terrible, y no lo digo yo, lo dicen los exorcistas, lo decía el padre Amantini, lo dice Amor, Balducci, Fortea. Uno que, perdóneme, no recuerdo el nombre ahora mismo, lo leí hace poco, un exorcista que lleva 30 años en España haciendo exorcismos, y decía que la Ouija es un juego diabólico. Lo decía así, un sacerdote español, exorcista. Sí. La posesión. ¿Hay casos? Sí. ¿Pocos? Sí. Pero los hay. Y resulta que, según los exorcistas, vuelvo a decir que hablan ellos como especialistas del exorcismo, de la posesión diabólica, no lo digo yo, se da la circunstancia de que cuando se encuentran con un poseso, una persona que real y verdaderamente está poseída, descartados todos los demás supuestos, nos encontramos con que esa persona o bien ha practicado con la magia, ha tenido contacto con la magia, ha hecho rituales, en definitiva contacto con prácticas mágicas, sí, o bien la persona ha hecho espiritismo. Hemos citado la obsesión, la dependencia, trastornos psíquicos que pueden llegar a ser muy graves. Pero ojo, es que estamos hablando ahora de un fenómeno temible, como es la posesión. Dirán muchos, es muy infrecuente, es verdad. La posesión no se da todos los días. Ahí están los exorcistas para decirlo. Sí, pero puede pasar. Pero se da, pero se da. Una persona puede quedar poseída a raíz de una sesión de espiritismo. Es que hay casos, y son casos de ahora, contemporáneos, de hace 10, 20 años. actuales. No son del siglo XVII ni XVI. Se dan las creencias erróneas. Es decir, que aceptan como palabra divina todo, todo, absolutamente todo lo que se les dice en esas comunicaciones a través de la Ouija. Esto se da mucho, muchísimo, en grupos y en sectas que utilizan la Ouija. Que creen absolutamente todo lo que se les va diciendo. Todo lo que se les va diciendo, porque además les dan jabón en el ego. Uh-huh. Esto es una constante al principio. Se les revelan cosas, se cumplen, como tienen conocimiento de futuro, no se deslumbren porque les digan algo y se cumplan. Como dice la frase, también los demonios creen en Dios. Y así es. Los demonios son malos, muy malos. Pero también creen en Dios. También creen en Dios. Sí, sí. Saben de su existencia. Por supuesto. Pues esto es algo muy parecido. Porque además estos grupos, estas sectas, incluso particulares, personas en solitario, se creen, por lo tanto, en posesión de la verdad. Porque me lo ha dicho la Ouija, y como me lo ha dicho la Ouija, tengo la verdad. Y esto lleva a una posición fanática, de fanatismo absoluto. Totalmente. De intransigencia, de no aceptar nada que la Ouija no les haya dicho, etcétera, etcétera, etcétera. Será otro peligro que, por desgracia, se ha cumplido en alguna ocasión. El suicidio. Sí, sí, sí, sí. La causa que se manifiesta a través de la Ouija, en algunas ocasiones, pide que se quite la vida una persona o todo el grupo. Les incita, les invita a veces, de una forma sibilina. Intenta convencer de que en el otro lado, en ese más allá donde están, o en esa dimensión, se es más feliz. Y por lo tanto la persona puede acabar suicidándose. Y por último, la causa, en muchos casos, la causa paranormal que opera en este fenómeno, acaba provocando todo tipo de fenómenos en el lugar de la invocación, o también en el entorno de alguno o de algunos de los presentes en esas sesiones espiritistas. ¿Fenómenos de qué tipo? Pues citaré: movimiento de objetos, olores desagradables, cambios bruscos en la temperatura ambiente del lugar, actividad sobre electrodomésticos, presencias invisibles, sombras que deambulan cerca de la persona. Algo muy típico son las pesadillas, un nerviosismo que no responde a una causa natural ni fisiológica, una agitación interior, un desasosiego. Aparece en otro orden de cosas, de repente, pues un estado depresivo, etcétera, etcétera. ¿Podríamos hablar, Santiago, en estos casos, o en alguno de estos casos, de poltergeist? Formalmente, en cuanto a la fenomenología, se puede hablar de poltergeist, siempre y cuando no se dé la presencia de una formación fantasmal. Uh-huh. O de presencias o de sombras. En este caso ya hablaríamos de una infestación, ya que estamos dentro de un contexto preternatural. Sí. Hablaríamos de un fenómeno de infestación de una casa. Si es un poltergeist, por toda la fenomenología que he dicho, se puede considerar, pero siempre y cuando no exista la presencia de un fantasma, o de varios, o de sombras, o que deambulan por la casa. En ese caso ya no sería un poltergeist. Mm. Sería una infestación. Sí. Y entonces tiene que ir un sacerdote exorcista para exorcizar la casa y bendecirla, que es lo que se hace, en definitiva. más allá de la realidad. Un viaje hacia lo desconocido con Santiago Vázquez. Para ir cerrando, Santiago, para ir terminando. Sí, que hemos dicho muchas cosas ya hoy. Bastantes, bastantes, la verdad es que sí. Sí. Una pregunta clave que hemos tratado un poco hace ya un rato. ¿Se debe invocar, Santiago, a los seres fallecidos o a otro tipo de seres? La respuesta, Fernando, es taxativa. No. No. Nunca. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Sí, ya hemos argumentado por qué, creo. Pero invocación, en este sentido, es sinónimo de perturbación. Es sinónimo de molestia. Como no sabemos lo que están haciendo esos seres, sean fallecidos de una dimensión paralela, de una cuarta dimensión, sean demonios, peor todavía, o un conjunto de todos ellos en mi hipótesis multicausal. Como no sabemos cuál es su actividad y qué es lo que están haciendo, el invocar es llamar, es atraer hacia nosotros. Y es cierto que hay muchos seres de diferente tipo que están esperando a que se abra, a que abramos esa puerta para poder meterse. Aquí podríamos hablar, por ejemplo, esotéricamente, de lo que conocemos dentro del esoterismo como el bajo astral. Sí. Que lo pueblan entidades malignas. Esto dentro del esoterismo. Pero aunque invoquemos a un ser querido, es que tampoco. Tampoco. Porque no sabemos exactamente qué es lo que ese ser querido nuestro que se ha marchado está haciendo en ese más allá, en ese otro lado. Por lo tanto, Fernando, la respuesta a tu pregunta es no. ¿Debemos invocar a seres fallecidos o a otro tipo de entidades? Mi humilde opinión es que no. Y por último, Santiago, ¿qué consejo o qué tipo de consejos o serie de consejos se les puede dar a esas personas que quieran, que ansíen contactar con algún ser querido o no querido, pero que haya fallecido? ¿Qué consejo se les puede dar? No soy tampoco amigo de dar consejos, pero creo que es necesario. El mejor consejo que les puedo dar es que tengan esperanza, que tengan una esperanza firme. ¿Esperanza en qué? Esperanza en que algún día, cuando Dios lo tenga dispuesto, se encuentren con esos seres queridos. Que no piensen que sus seres queridos han desaparecido para siempre, porque no es así. Pero después de la esperanza, decirles que si esos seres queridos quieren manifestarse, si quieren presentar, quieren decir algo, lo van a hacer, es mejor, más sabio, dejar que el más allá venga al más acá. Que sean ellos los que lleven la iniciativa, que sean ellos los que se manifiesten cuando quieran y puedan, porque no siempre se puede manifestar cuando quieran, cuando quieren y pueden. Esto, Santiago, que has dicho me recuerda a algo que hemos hablado más de una vez, que es provocar una experiencia extracorpórea, o que esa experiencia extracorpórea, si ha de suceder, que suceda por sí sola y por sí misma. Claro, claro. Es que es, lo espontáneo es lo más adecuado. Siempre, siempre. Descuiden ustedes, amigos, que si un ser querido suyo se quiere manifestar, se quiere presentar, quiere dar un mensaje, la manifestación del tipo que sea, lo hará. Lo hará. De una forma o de otra lo hará. Pero no busquemos nosotros el fenómeno. No vayamos nosotros al más allá, sino que el más allá venga al más acá. Y sucede, que venga a nosotros. Y sucederá, Santiago, cuando tenga que suceder. Exactamente. Que no, como bien decías, que no piensen, que no se sientan abandonados, que no piensen que ese ser les ha dejado solos. Nunca. Lo hemos hablado en otros programas. En resumen, Santiago, esperanza. Eso lo primero, que nunca se pierda la esperanza, nunca, porque hay motivos más que suficientes. Esperanza para mantenerla. Tranquilidad y paciencia, diría yo también. También. Es que la esperanza y la paciencia van unidas. Ponemos aquí el punto y seguido, porque volveremos en un futuro con el asunto de la Ouija. Creo que, en fin, por lo menos ha sido nuestra intención, un programa creo que profundo e interesante. Y dado a la reflexión, Fernando, muchísimo. Y como siempre decimos, ahí están los datos, ahí está la información, y ahora que cada uno saque sus propias conclusiones. Y nos estamos despidiendo, Fernando, con una canción que a mí personalmente me gusta mucho. Es una canción de tus favoritas. Es un tema de Mike and the Mechanics titulado Over My Shoulder. Pero en este caso vamos a escuchar una versión en directo, en vivo, de uno de los componentes de ese grupo, Paul Carrack, en Baden-Baden, y suena realmente maravillosamente bien. Paul Carrack y este Over My Shoulder, una de tus favoritas, Santiago. Así es, la escuchamos. Come on, looking back. My shoulder, I can see the look in your eye, telling my heart over and over, I never wanted to say goodbye. I don't mind everybody laughing, it's enough to make a grown man cry. Y nos despedimos, queridos amigos, de todos ustedes, hasta el próximo, Fernando, hasta el próximo programa, que será el 8 de septiembre. El segundo jueves de septiembre, que será día 8, efectivamente. Ya saben que estamos aquí dos veces al mes, los segundos y cuartos jueves de cada mes, a las 10 en punto de la noche, en www.másalladelarealidad.com/podcast. Siempre y cuando la tecnología y las conexiones tecnológicas nos lo permiten. Porque tuvimos un problema en el último programa. Y pedimos disculpas por haber tardado un poco más de lo habitual. Nos estuvimos peleando con los servidores, las conexiones y demás, hasta que por fin ya funcionó la cosa. Say goodbye. Looking back, everybody. Ponemos aquí el punto y seguido porque volveremos, si Dios quiere, el próximo 8 de septiembre. Tienen una cita con el misterio aquí, en el programa, a las 10 en punto de la noche. Fernando, don Fernando Vázquez, muchísimas gracias por todo, Fernando, por haber estado aquí un día más, dentro y fuera de los micrófonos, ¿eh? Don Santiago Vázquez, como siempre, un placer enorme estar aquí en Más Allá de la Realidad, y un fuerte abrazo para todos nuestros queridos amigos oyentes. Gracias, Fernando. Un placer, Santiago. Un placer para mí también. Los saludos de quien les habla, Santiago Vázquez, desde Madrid, España, para toda España, y desde España para todo el mundo, la gran familia del misterio de Más Allá de la Realidad. Nos escuchamos en unos días, 8 de septiembre, ya lo hemos dicho, 10 en punto de la noche, en nuestro podcast. Que sean felices y saquen ahora sus propias conclusiones respecto al tema de la Ouija. Gracias, señores. Un saludo muy cordial. Un abrazo. Starting over instead of drifting so far apart. Everybody told me you were leaving. It's funny I should be the last of your baby. Please tell me that I'm dreaming. I just never want to let you go. Come on. Looking back over my shoulder, I can see the look in your eyes, telling my heart over and over, I never wanted to say goodbye. I don't mind everybody laughing, it's enough to make a grown man cry. I can feel you slipping through my fingers. I don't even know the reason why. Starting over instead of ripping far apart. Hold it now. Come on, everybody sing it. Over my shoulder, I can see look in your eye. I never dreamed it could be over. Say goodbye. Looking back, sing it. See that look in your eye. I never dreamed it could be over. I never wanted. Looking back, I can see.